conseguir otro querer. Tus malditos juramentos y esas falsas ilusiones solo han dejado en mi vida una honda decepción. Tan solo mi sufrimiento y una esperanza perdida me queda de aquella ingrata que mató mi corazón. Ingrata que mató mi corazón.